pasados que duelen, que en las sombras me mantienen, que regresan a mí. Has sentido que tú me haces feliz, me gusta. Cosas imposibles, la distancia es tan terrible. Solo te pido que hoy imagina que estamos en la playa y que la luna nos mira. Suave brisa nos envuelve y nos da vida, y que la arena en nuestros cuerpos nos da su calor. Eso me haces tú pensar. De este lamento te pido, Susana, que hoy imagina que estamos en la playa, que la luna nos mira haciendo el amor, que la suave brisa nos envuelve y nos da vida, y que la arena en nuestros cuerpos nos da su calor, y las olas con su música se llevan el pasado, y no hay nada malo que recordar. Nos tomamos de manos, nos besamos y abrazamos, se detiene el tiempo.